También estoy con los chicos de Racing Racingista, hemos hecho un par de notas. Sí, no, acá no importa, yo para saber aquí. Sí, no, perfecto, perfecto. Mi nombre es Armando. Oso, preguntarte en principio cómo comenzaron la pretemporada del plantel, con, si es con esperanzas renovadas, con fuerzas renovadas. Sí, siempre que se inicia una pretemporada uno tiene la ilusión de estar a la altura de circunstancias y poder pelear el torneo, por lo menos estar entre los mejores. Esa es la idea de siempre de la dirigencia y para eso estamos trabajando. ¿Condiciona el resultado de mañana para de cara a futuro? No, es un partido que hay que ganarlo porque es el rival de toda la vida, que hoy está en una categoría inferior, pero no condiciona para nada, es un amistoso. Obviamente uno como hincha quiere jugar a la bolita y ganarlo, ¿no? Esos clásicos son siempre hay que ganarlos. ¿Desde la dirigencia están tranquilos con la política de refuerzo que están llevando adelante? Es decir, ¿va a cerrar o cerraría Rentería en los próximos días con una pretemporada ya comenzada? Y normalmente suceden estas cosas. No está fácil, no sé si va a venir o no, estamos negociando el tema económico. Si viene seguramente lo harán la semana próxima. Y siempre está el tema ese de la pretemporada, la hace o no la hace. Si no llega a andar bien es porque no hizo la pretemporada. Si viene y anda bien es porque vino en el momento justo. Eso es un poco también de suerte. Obviamente que lo ideal sería que lleguen en tiempo y forma, que hagan la pretemporada y que después rindan o no, ya es otro tema que no está al alcance de los dirigentes. Sacando obviamente la respuesta que es pelear el torneo, salir campeón, ¿a qué apuesta de mínima Racing para el próximo torneo? Nosotros pretendemos estar entre los seis mejores. Ojalá podamos pelearlo el torneo y si se puede coronar con un campeonato, pero creo que el plantel nuestro está para estar entre los seis mejores. Hablando políticamente, de acá a fin de año, ¿qué se espera, digamos, del gobierno de Racing hasta las elecciones de diciembre? Mirá, yo me estoy abocando al club hace 5 años en la parte de fútbol amateur, que venimos haciendo una gestión bastante importante, con muchos jugadores surgidos que están promovidos en primera. Tenemos 18 jugadores de 30 hoy en la pretemporada, es un 60% del plantel profesional. Seguir trabajando, de política no hay que hablar, hay que gestionar, hay que trabajar, hay que prolijar todo, hay que acomodar los números y ojalá sean los resultados deportivos después que la gente decida. Políticamente no hay que pensar, falta mucho. Si uno piensa en la política, deja de gestionar y acá lo que hay que hacer es trabajar para Racing. ¿Lo peor ya pasó para vos en cuanto a lo político? Y yo con lo que sucedió hace 3 meses con Rodolfo y Gastón, creo que eso no quiero que vuelva nunca más y ojalá que sea la única y la última vez que suceda en un club como Racing. ¿Crees que la dirigencia y el socio aprendió de lo que pasó? Siempre, de todas estas cosas que suceden, de las cosas malas se aprende. Ojalá no repitamos los errores y podamos pensar solamente en Racing. Muchas gracias. No, gracias a vos.